Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y con un resultado apretado, El Salvador hoy tiene un nuevo presidente. Se trata del periodista Mauricio Funes. Y de esta manera terminan 20 años de gobierno del partido derechista de la Alianza Republicana Nacionalista Arena. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y damos algunos resultados de lo que fue la jornada electoral de ayer en El Salvador. Ayer El Salvador realizó las elecciones presidenciales y de esta manera se pone fin a 20 años de gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Según el Tribunal Supremo Electoral, Mauricio Funes suma 1.108.677 votos, que significan el 51.24% del total de actas procesadas, mientras que Rodrigo Ávila, del oficialista Alianza Republicana Nacionalista Arena, registra 1.054.847 votos, que representa al 48.75%. Todavía se espera un próximo informe del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador que confirme el triunfo de Mauricio Funes, que representaría de esta manera, como insistimos, el fin de los 20 años de gobierno del partido derechista Arena. Manténgase al día en Contacto Sur. Y tomamos inmediatamente contacto con nuestros compañeros de la red Herbol. Augusto Peña ya está con nosotros. Buenos días, Augusto. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de América Latina. Y el gobierno del presidente boliviano Evo Morales ha denunciado en las últimas horas que un grupo de efectivos policiales son apadrinados y privilegiados por la Embajada de Estados Unidos en La Paz, debido a que estos uniformados cuestionados prestan servicio en esa casa diplomática por más de una década. El ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, en declaraciones a la prensa boliviana, ha destacado que se ha descubierto a este grupo policial privilegiado por Estados Unidos a raíz de un incidente tras la detención irregular de un fotógrafo y reportero del periódico estatal Cambio. Eso es absolutamente irregular y he conversado con el comando de la policía para poner las cosas en orden. Si la embajada quiere tener empleados que le hagan seguridad, muy bien, pero dejarán de ser policías, ya que según las disposiciones policiales, la ley orgánica de la policía, todo policía debe cumplir destinos distintos a lo largo de su actividad profesional, de su carrera profesional. Y resulta que mientras hay algunos policías que están sacrificándose, en algunos casos arriesgando sus vidas, por ejemplo en tránsito, en Radio Patrulla 110, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, hay algunos privilegiados que tienen padrinos, que hablan inglés y que están 10 o 11 años ahí en la comodidad de una misión diplomática. Eso se acabó. Este incidente es uno más de las difíciles relaciones que sostiene Evo Morales y su gobierno con la embajada norteamericana. El representante del Ministerio de Gobierno manifestó que en las próximas horas darán a conocer mayores detalles, pero no presentó los nombres de ese grupo de efectivos policiales que estarían trabajando más de 10 años en la embajada de Estados Unidos, al asegurar que lo hará en los próximos días. La embajada quiere tener empleados que le hagan seguridad, muy bien, pero dejarán de ser policías, destacó una vez más este representante gubernamental. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por esta información. Y persiste la desconfianza de algunos gobiernos latinoamericanos por funcionarios de Estados Unidos. Ojalá que el presidente Barack Obama pueda ya tomar alguna medida para restablecer las buenas relaciones y la confianza, sobre todo, en los funcionarios de su gobierno. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Managua. Desde Radio Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar. Y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y la coalición para una radiodifusión democrática establece 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Y hay novedades desde Argentina. Ya está con nosotros Pepe Frutos desde Farco para darnos detalles sobre esta campaña que se impulsa hace más de 4 años. Pepe, te escuchamos. Buenos días. Hola Carlos, buen día, buenos días a toda América Latina. Así es, y la novedad importante es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a presentar pasado mañana, miércoles, en la ciudad de La Plata, el proyecto para modificar, para reemplazar la ley de radiodifusión que está vigente desde la última dictadura militar. El gobierno anuncia, promete que el espíritu de la ley serán estos 21 puntos que proponen las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática. Es más, se habla de que van a estar encabezando a modo de preámbulo el texto del proyecto de ley que va a presentar el gobierno públicamente este próximo miércoles. Y por supuesto, las radios comunitarias vamos a estar transmitiendo el miércoles para toda Argentina y para toda América Latina desde las 18 horas de Argentina, 16 horas de Quito, Ecuador, este acto en el que van a estar presentes, por supuesto, todas las organizaciones que integran esta coalición por una radiodifusión democrática, porque consideramos que es un gran logro que el gobierno nacional haya tomado esta propuesta para que sea la base de una nueva ley de radiodifusión, una de las deudas de la democracia, la transmisión, como decíamos, va a empezar aproximadamente a las 18 horas de Argentina y se va a extender hasta las 19:30. Les decimos algunos puntos de esta propuesta. Que la comunicación sea considerada un derecho humano esencial y no una mercancía. Que el aire, y esto es muy importante, esté repartido en partes iguales por medios comerciales, medios públicos y medios comunitarios sin fines de lucro. Es decir, que solo el 33% pueda estar en manos de empresas comerciales. Que haya políticas para evitar la concentración de los medios. Que se fijen cuotas mínimas de producción local, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde muchísimas radios y canales de televisión del país repiten la programación que se genera desde los grandes medios corporativos de la ciudad de Buenos Aires. Y que otra de las propuestas es que los medios de comunicación que dependan del Estado sean públicos, pero no sean gubernamentales. Y para que ustedes tengan una idea, ustedes que nos escuchan en toda América Latina, de quiénes conforman esta coalición y de dónde surge esta propuesta, está integrada por las dos centrales obreras, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, los trabajadores de los medios de comunicación, todos los sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación, representantes de las universidades, radios cooperativas, radios universitarias y, por supuesto, las radios comunitarias que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por eso queríamos compartir con ustedes esta noticia y anunciarles, invitarlos a compartir esta alegría de las radios comunitarias y de las organizaciones que quieren hacer comunicación y que quieren ejercer la comunicación como un derecho humano esencial. Muchas gracias, Pepe, por esa información. Y Alert Satelital estará transmitiendo este evento de importancia para las organizaciones sociales en materia de derechos de la comunicación. Miércoles 18 a las 4 de la tarde, hora de Ecuador, 6 de la tarde, hora de Argentina. Sala de prensa en contacto. Y la comunicación ahora es con Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Llegamos con más información sobre las elecciones de El Salvador. Contarles que el presidente venezolano Hugo Chávez felicitó y saludó el triunfo de Mauricio Funes como nuevo presidente de El Salvador. Y en otro ámbito, Lula da Silva, presidente de Brasil, y Barack Obama se reunieron este fin de semana en Washington. Lula es el primer mandatario de un país latinoamericano que ha tenido un encuentro oficial con el presidente estadounidense Barack Obama. En su reunión, se habló sobre la crisis financiera mundial y relaciones con los países como Venezuela y Cuba. Los biocombustibles también fueron parte de esta cita. Este lunes, Lula da Silva intervendrá en un foro con empresarios estadounidenses para hacer valer la importancia del país sudamericano en el sector de los biocombustibles. Finalmente, los dos presidentes se volverán a encontrar en las cumbres mundiales que se celebrarán en el mes de abril, tanto la cumbre del G20 y la cumbre de las Américas, que está prevista entre el 16 y el 19 de abril. Con esta información regresamos a la mesa central. Muchas gracias, Verónica. La Cumbre de las Américas significa un encuentro de acercamiento político entre el gobierno de Estados Unidos y los países latinoamericanos. Y Aler Contacto Sur estará llevando toda la información sobre este encuentro. Muere un amor en mitad de la esperanza y un silencio sepulta su cadáver de pájaro. Sangra una niña sobre el lecho lúbrico y un silencio se esconde entre los trapos. Degüellan a un muchacho en una patria y un silencio se esconde en los zapatos. Cogen la libertad, la escupen, la desangran y un silencio terrible cierra los campanarios. Alguien pone candados en los libros y un silencio se oculta en los armarios. Fusilan a un patriota en un rincón oscuro y un silencio se fuga sobre los techos blancos. 1 millón de niñitos se nos muere de hambre y un silencio se duerme contemplándolos. Silencios, un poema de Jorge de Bravo. El silencio es cómplice. Denunciemos la injusticia siempre. Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y seguimos con las informaciones. En esta oportunidad ya está con nosotros Diana Bermeo. Adelante con los deportes. Maite y Carlos, Maite y América Latina. Escuchemos qué sucede en el campeonato de fútbol del país cafetero Colombia. Luis Moreno de la 1430 M Radio tiene el siguiente reporte. Hola Latinoamérica, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en Deporte Continental desde Colombia. Se disputó la fecha 7 del fútbol profesional con estos marcadores. El sábado Equidad le ganó 1-0 a Independiente Santa Fe. En la ciudad de Armenia, Quindío perdió 1-0 con Deportivo Cali. América empató a 1 con el Boyacá Chicó. Los partidos de ayer domingo dejaron los siguientes marcadores. Medellín empató a 1 con el Huila. En la ciudad de Pereira, Pereira 3, Envigado 1. En Barranquilla, Junior perdió 2-0 con Cartagena. En la ciudad de Ibagué, Tolima le ganó 2-0 al Deportivo Pasto. En Cúcuta, el equipo de la frontera empató a 2 con el Atlético Nacional. Y en la capital de la República, el partido de cierre dejó como marcador 1-1 entre Once Caldas y Millonarios. La tabla de posiciones la encabezan Cartagena y Boyacá Chicó con 14 puntos. Cali y La Equidad con 13. Junior, Santa Fe, Cúcuta y Quindío con 11. Como novedades, Junior perdió el clásico costeño con Cartagena y la aparición de Luis Mena, un elemento desequilibrante de 14 años en el Boyacá Chicó en un partido contra América de Cali. ¿Y qué pensarán los técnicos que no están de acuerdo con la norma de los jugadores menores de 18 años? Aquí les queda un ejemplo. Reportó desde 1430 M Radio Luis Moreno Matallana. Continúen ustedes, compañeros. Feliz día para todos. Gracias, Luis. Y del campeonato colombiano nos vamos al de Bolivia. Ángela Paza del Bol con la nota. Los clubes potosinos siguen liderando la tabla de colocaciones del torneo apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Ganándole por 2-1 a Aurora en la Villa Imperial, Real Potosí se apoderó de la primera plaza con 12 unidades, mientras que Nacional se quedó en el segundo lugar con 10 tras haber perdido por la misma cuenta ante La Paz Fútbol Club. En condición de visitante, Universitario consiguió un punto ante Wilstermann que le permitió igualar al equipo del pueblo y los azulgranas con 8 puntos. De mitad para abajo se encuentran los aviadores San José, Strongest, Blooming y Oriente Petrolero, mientras que Bolívar y Real Mamorea guardarán jugarán hasta el martes, ya que los celestes pidieron el retraso del cotejo por tener a 5 de sus titulares en la selección. Cabe recalcar que ambos cuentan con 4 tantos. Para Contacto Sur, Ángela Pasa, Herbol Deportes. Gracias, Ángela. Axel Gavilán es el campeón del Sudamericano Infantil de tenis de mesa que se desarrolló en Chile. Axel Gavilán es paraguayo. Escuchemos el reporte preparado por Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría de Paraguay. Maitei, hola amigos y amigas de Aler Contacto Sur. El mesa tenista paraguayo, campeón sudamericano, el juvenil mesa tenista paraguayo Axel Gavilán, conquistó el título del Sudamericano Infantil de Tenis de Mesa en Talca, Chile. En la final derrotó al chileno Gustavo Gómez 4-1. Para Deportes Continental, Aler Contacto Sur, informó Irma Oviedo de la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay. Y aquí despedimos del segmento Deporte Continental. Y aprovechamos para dar un saludo a nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso, ya que el canal de televisión France 2 le realizó un programa de aproximadamente 30 minutos. El trabajo se tituló Radio Progreso, la voz del cambio. Carla Rivas viene ya desde Radio Progreso para la 13ª Asamblea General de ALER. Punto final a esta primera edición. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.